Ahí Vamos de está. nuevo, buenos días, Abner. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, ahora sí, ahí me escuchás a mí también. Sí. Son los nervios del final del programa, ¿viste? Siempre nos pasa que se generan estas cosas. Bueno, Abner, como siempre, bueno, apelamos a la claridad, a tu claridad, a la claridad de tus conceptos de profesor, ¿sí? Que bien merecido lo tenés ahí. Así que si querés contarnos un poco, sabemos, bueno, seguimos como jueves a jueves en esta columna la realidad chilena y estábamos siguiendo siempre muy de cerca lo que pasa con la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, los 40 y no sé cuántos presos políticos mapuche. Una vergüenza realmente que haya presos políticos y tantos presos políticos mapuches, ¿no? Si nos querés contar cómo va esa cuestión. Claro, bueno, la huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuche, de alguna forma comentábamos la semana pasada que había sido invisibilizada por este paro de los dueños y dueñas de camiones. Eso generó una situación bien complicada desde el punto de vista comunicacional y provocó que en definitiva los prisioneros políticos de Angol, que estaban realizando negociaciones con el Ministerio de Justicia, culminaran su huelga de hambre hace una semana. Estuvieron 123 días en huelga de hambre los ocho prisioneros políticos de Angol y finalizaron, como decía, el 3 de septiembre su huelga. Algunos de ellos estaban en huelga de hambre seca y por lo tanto todavía están bastante mal de salud, están en proceso de recuperación. La huelga ellos planteaban que la terminaban básicamente por no poner en riesgo la vida de sus guerreros, de sus huaychafes, y porque habían tenido una sistemática política de oídos sordos de parte del gobierno. Ellos denunciaron que el gobierno no tenía real voluntad de negociar y entonces, incluso como un gesto de dignidad, ellos rechazaron algunas pequeñas medidas que el gobierno les había ofrecido para deponer su huelga de hambre. Y plantearon que continuaba pendiente seguir luchando por todas las reivindicaciones del pueblo nación mapuche y sobre todo por la aplicación efectiva y real del convenio 169 de la ONU en todo aquello que dice relación con considerar las condiciones culturales, las características culturales de los pueblos indígenas en toda la legislación de los distintos países y también al momento de que los integrantes de los pueblos indígenas sean sometidos a algún tipo de condena. Entonces, la huelga de hambre en Angol terminó hace una semana. Luego, los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Lebu depusieron su huelga de hambre ayer. Ayer realizaron un encuentro. Comunidades de Angol viajaron a visitar a los dirigentes y a los voceros de la huelga de hambre de Lebu y realizaron un chagún, una conversación y posteriormente una marcha por la ciudad de Lebu. Y en ese encuentro, en esa actividad, anunciaron que también fracasadas las últimas intentos de negociación con el Estado chileno, ellos deponían su huelga de hambre a los 66 días de haberla iniciado. Recordemos que también en Lebu habían algunos prisioneros políticos que estaban en huelga de hambre seca. Entonces, y ellos habían sido particularmente hostigados, incluso habían sido trasladados en plena huelga de hambre y algunos en plena huelga de hambre seca, habían sido trasladados a distintas cárceles, incluso sometidos a tortura al momento de obligarlos a ser trasladados. Fueron trasladados desde Lebu a Los Ángeles, más o menos 200 kilómetros, y después desde Los Ángeles a Concepción, es decir, los anduvieron paseando por distintos lados en esas condiciones de salud, lo cual obviamente fue una forma de presión bastante fuerte que deterioró aún más su condición de salud. También manifestaron que la lucha por conseguir la libertad de los prisioneros políticos mapuche continúa, la lucha por la recuperación del territorio continúa, y efectivamente, al haber el gobierno cerrado la puerta a la negociación, han recrudecido las acciones de protesta en los territorios mapuche y han recrudecido las acciones de violencia en territorio mapuche. Es difícil a veces definir con claridad quiénes son los que provocan ciertas acciones, pero en esta última semana han habido muchas quemas de camiones, muchos incendios de galpones. Sabemos que en la zona del territorio mapuche se producen autoatentados por parte de los dueños de camiones, pero también sabemos que hay comunidades en resistencia que, como una forma de expulsar de sus territorios a los colonos, a las colonas, realizan este tipo de acciones de sabotaje. Incluso conocimos en estos últimos dos días un hecho bien lamentable: se produjo una muerte en el sector de Cañete, que es una zona históricamente combativa, y en una situación bastante poco clara que está en proceso de investigación. Hay que lamentar la muerte de una persona. No se sabe por qué esta persona no estaba participando en ninguna movilización. Entonces no se sabe si hay efectivamente una relación directa con acciones mapuche o tiene que ver con alguna otra situación, pero en plena zona de conflicto le dispararon un grupo de encapuchados, le dispararon un escopetazo y esta persona falleció, un joven de 21 años. Entonces, sigue pendiente esta situación de conflicto extremo en la zona de la Araucanía. Además, los prisioneros políticos de Temuco que estaban en huelga de hambre no han anunciado que hayan depuesto su huelga, por lo tanto asumimos que en Temuco continúa la huelga de hambre. Sería la esa es un poco la situación, esa es un poco la realidad en este tema. Sería la última cárcel, la única cárcel que quedaría con huelga, digamos, ¿no? La de Temuco. Sí, sería la última. Recordemos que en Temuco está también preso el Machi Celestino Córdoba. Esa es su cárcel, digamos, en donde él ha sido confinado por varios años, aunque momentáneamente está en el hospital recuperándose. Uh-huh. Y el Machi Celestino Córdoba fue el primero en deponer la huelga después de una larga negociación también con el Ministerio de Justicia. Aquí hay una cuestión que cuesta entender, pero que es importante que los y las radioescuchas tengan en consideración. El Pueblo Nación Mapuche no tiene una organización centralizada y única. El Pueblo Nación Mapuche históricamente se organiza por territorios. Entonces, todas las decisiones son independientes, son autónomas entre los distintos territorios, y solo toman acuerdos globales o generales en algunos momentos específicos. Entonces, esta huelga de hambre no fue dirigida de manera centralizada, sino que había un proceso de huelga de hambre con el Machi Celestino Córdoba, uno distinto en Angol, uno distinto en Lebu, y uno distinto con los demás presos políticos en Temuco. Esto obedece a que ellos son de distintas comunidades o son de distintos territorios. Está bien, esto explica, digamos, estas distintas tiempos, digamos, en los que se fueron cerrando estas distintas huelgas. Sí. Bien. Bueno, muy bien. Está también, había otro tema que nos querías comentar que tiene que ver con la discusión por el tema del salario mínimo. Claro, efectivamente, en el primero de septiembre, el día martes, ingresó a la Cámara de Diputados acá en Chile el proyecto de ley del gobierno para aumentar el sueldo mínimo, y propuso un ridículo aumento del 0.4%. El aumento 0.4, el aumento que propone el gobierno son 1.500 pesos chilenos, lo que equivale al precio de un kilo de pan. Ajá. Entonces es absolutamente ridículo. Se escudan obviamente en la situación de crisis económica, en la pandemia, en fin, pero la verdad es que el empresariado y en el caso de Chile sus directos representantes que están en el gobierno, nunca han tenido voluntad de mejorar las condiciones de vida del pueblo pobre y de los y las trabajadoras. Y siempre han buscado el máximo beneficio para el empresariado y en este caso no ha sido distinto, ya que pretenden que una vez más, como dice el eslogan, la crisis no la paguen los ricos, sino que pretenden que la crisis la paguen los pobres, la paguen los y las trabajadoras. Entonces, se inició esa discusión primero en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde fue rechazado ese proyecto de ley el día jueves, y ayer tuvo que ser discutido entonces en el plenario de la Cámara de Diputados, donde fue obviamente rechazada, no resistía ningún análisis el ofrecimiento que el gobierno estaba haciendo. Aún así, el gobierno va a insistir con la reposición de este proyecto de ley ahora en el Senado, en los próximos días. Entonces, es una situación bien complicada cuando el pueblo chileno, al igual que los pueblos del mundo, enfrentamos una aguda crisis social y económica que ha quedado desnudada con la revuelta popular de octubre, que ha quedado desnudada con la pandemia, y por lo tanto era esperable un ofrecimiento un poco más realista, más digno de parte del gobierno, y esto no ha sido así. Complicado además cuando en Chile la cesantía real, la que incluye a todos quienes están sin trabajo, pero que están dispuestos a trabajar. Lo que pasa es que la cesantía siempre se mide por aquellos que están buscando trabajo. Pero hay muchas personas en Chile, como en muchas partes, que no están buscando trabajo, aunque están cesantes, ya que las condiciones de la pandemia, las cuarentenas obligatorias, etcétera, no les permiten simplemente. Y además que desisten de buscar cuando se dan cuenta que es muy difícil, cuando en Chile se ha perdido 1.800.000 empleos. Entonces, en Chile, esta cesantía real de quienes están disponibles para trabajar pero están sin trabajo, es de 31.6%, más casi un tercio de la población chilena está actualmente sin trabajo. Entonces, una aguda realidad social y económica, y más encima este ridículo proyecto de ley del gobierno. Esto obviamente ha generado distintas movilizaciones, distintas formas de presión que han hecho que el Parlamento en la Cámara de Diputados rechace el proyecto y seguramente va a suceder lo mismo en el Senado. Alguien te preguntaba, te iba a preguntar eso, de cuál era el termómetro, digamos, en las calles chilenas, ¿no? Respecto de esta irrisoria oferta, ¿no? De aumento del 0,4, ¿no? Una cosa que parece una cargada, ¿no? Parece que no estuvieran riéndose del pueblo. Histórico, jamás, jamás había pasado algo así. Sí, mira, en Chile se mantienen distintos focos de movilizaciones esporádicas prácticamente todos los días, a pesar de las cuarentenas y a pesar del estado de excepción que incluye toque de queda, ¿no? Pero no es algo sistemático, no es algo masivo como fue antes del inicio de la pandemia. Estas movilizaciones han sido por distintos temas. La huelga de hambre de los prisioneros políticos mapuches fue acompañada de muchas movilizaciones en la calle. Incluso ayer el gobierno intentó generar una mesa de conversaciones con comunidades mapuche que son pro gobierno, comunidades mapuche afines a la derecha, y hubo violentas protestas en dos ciudades del sur de Chile, en Carahue, que es donde se intentó hacer esta reunión, y posteriormente cuando se tuvo que suspender, las movilizaciones se trasladaron hasta Temuco. Entonces, constante movilización con eso, movilización por supuesto también con el tema del sueldo mínimo, movilización con la campaña del apruebo y versus el rechazo para el plebiscito, para el cambio de constitución. Y también hay que recordar por estos días dos fechas importantísimas que han provocado movilizaciones. El 4 de septiembre se cumplieron 50 años de la llegada de Allende a la Moneda. El 4 de septiembre, 50 años del triunfo de Allende, el triunfo democrático y su llegada a la Moneda. Y mañana, 11 de septiembre, se cumplen 47 años del golpe de Estado cívico-militar encabezado por Pinochet. Entonces, todas estas temáticas han mantenido un estado permanente de movilizaciones, de protesta y de mucha represión, porque además están prohibidas las concentraciones que vayan más allá de 10 personas en algunos casos y de 50 personas en comunas que están en desconfinamiento más avanzado. Un lujo, Abner, tenerte como siempre aquí en este...